calcio, etc., y una excelente nutrición de pensamientos elevados que sean llenos de alegría, armonía y equilibrio, es por una razón electromagnética. Ustedes deben comprender que en el universo todo es químico y matemático. Al estar ustedes conscientes de que deben regirse con los cánones universales del entendimiento positivo, es porque están reprogramando su holograma, lo están estabilizando y sobre todo están comprendiendo por qué lo deben hacer. La alegría, paz, armonía, equilibrio, ecuanimidad, estabilidad, positivismo, etc. No se deben buscar o practicar por el simple hecho que les hace sentir bien o que les hace vivir en completo bienestar físico y psíquico, es por motivos más profundos. Y si ustedes quieren elevar, transmutar y trabajar en sí mismos y para la célula tera, entonces deben tener este conocimiento, puesto que al tenerlo, ustedes serán profundamente conscientes del trabajo a realizar. Primero ustedes se deberán estabilizar y automáticamente nivelarán y equilibrarán la fuerza electromagnética de ustedes mismos y de todo el planeta. 228. ¿Nos pueden explicar sobre la enfermedad, depresión? En general, toda reacción negativa enferma que se produce en el cerebro, se debe a procesos químicos alterados, los cuales desequilibran las funciones del cerebro, estas redundan en el cuerpo físico, trayendo malestares y enfermedades. Los médicos actuales se limitan a diagnosticar el efecto, pero no evitan la causa, cuyos síntomas se pueden detectar perfectamente desde la niñez, siempre y cuando los padres tengan el conocimiento adecuado. Todas las deficiencias químicas son legadas de padres a hijos, en proporciones mayores o menores, dependerá del tanto por ciento que cada padre legue a sus hijos. Estas se podrían ir evitando con exámenes correctos que los cónyuges deberían hacer antes del matrimonio. La ciencia futura lo realizará, de esta manera evitarán que las enfermedades surjan. Hoy en día ustedes procrean a sus hijos sin conocimiento de la causa y el efecto, simplemente lo realizan por el placer que eso les causa, sin pensar detenidamente en los efectos que esa unión puede ocasionar. Lo que ustedes llaman depresión, no es más que la tristeza en diferentes grados, que se manifiesta a lo largo de la vida de una persona que siente dentro de sí, no haber alcanzado ciertos esquemas dictados por ella misma, la familia, los amigos, el entorno y la sociedad, imponiéndole parámetros de vida que muchas veces son inalcanzables o imposibles. Esta anomalía está creciendo y se puede convertir en la enfermedad del futuro y es por la presión incontrolada de poseer, tener, alcanzar y demostrar. Esta medida que ustedes se imponen, les ha traído infinidad de consecuencias que no saben cómo combatirlas, se encuentran presionados por esquemas que los van empujando a una irrealidad inconsecuente de vida y existencia. El ser humano es una fábrica química extraordinaria, la cual responde a los estímulos energéticos que se le insieran. Funciona igual que una computadora, pero es extremadamente sofisticada.